www.ozonorockradio.com. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. Aquí arranca otra edición del Purgatorio. Buen mediodía para todos. Quiero darle nuevamente la bienvenida a Judith Álvarez, mi co-conductora. Hola Mauro, ¿cómo estás? Te voy a presentar, porque siempre te olvidas de presentarte, el conductor del programa el día de hoy, el Purgatorio, el señor Mauro Salinas. Si no lo tengo anotado acá, no se dice. Esa es la ley primera, como decía, en el Martín Fierro. Por eso, bueno, decidí presentarte yo como tu compañera, ¿no es cierto? Y bueno, que sea algo mutuo. Yo te presento a vos, vos me presentás a mí. Y los dos podríamos presentar a nuestra productora, ¿no? Y a nuestra operadora también. Así es, la productora Micaela H. y la operadora Sol. Bueno, vamos a arrancar con el boletín informativo. Sí, un boletín informativo que vamos a contar ¿qué? Las noticias de otra forma. Vamos a hacerlo más a la onda del purgatorio. Ya lo estrenaron los chicos ayer, vamos a ver cómo nos salen los otros. Vamos a arrancar primero con las muertes en la Franja de Gaza, 12 nuevas muertes después de un ataque de Israel. Sí, un ataque aéreo desde Israel a Palestina. Bueno, esto que hablábamos el otro día de que cada vez hay más muertes y bueno, lo que quiere Egipto, que era el mediador, es que se cese el fuego para que se puedan dialogar entre las dos partes. Sí, sí, además se rumorea que puede llegar a haber otra tregua, pero eso está en veremos. Y lo que denunciaba Israel, que decía que había recibido un ataque aéreo de 115 cohetes a su territorio, pero sin causar ninguna muerte ni nada perjudicial, digamos, para el país israelí. Y en 51 días de conflicto se contabilizaron 2.120 palestinos muertos y más de 10.000 heridos. Sí, la verdad que es un número que realmente da miedo y causa horror en toda la sociedad, en todo el mundo. Cambio de tema, la UTA no se adhiere al paro. Así es, bueno, porque hay un paro que está programado para el próximo jueves, donde la mayoría de los medios del transporte, ya sea terrestre o aéreo, como tienen conflictos y no pueden realizar las paritarias con el gobierno y las empresas, entonces decidieron un paro en el que la UTA, bueno, no va a participar. Claro, y se realiza para reclamar la modificación de impuestos a la ganancia, el aumento de la emergencia a los jubilados y la universalización del salario familiar, entre otras cosas, obviamente. Bueno, ahora vamos a hablar de un poquito de temas de acá de la ciudad, que hay cortes de luz programados en la ciudad de La Plata para el transcurso de este día. Ya se iniciaron algunos desde las 9 de la mañana. Sí, así lo informó Edelap, que conforme a su plan de inversiones y mantenimiento realizará las siguientes obras de mejora de la red de distribución eléctrica durante hoy, martes 26 de agosto. Variadamente las calles donde se han cortado y variados los horarios también, como ya decía mi compañera, arrancaron algunos de las 9 hasta las 18 horas, otro va a arrancar en 16, entre 58 y 59, de 13 a 19 horas, y uno termina a las 13 horas en calle 5 entre 54 y 55. Sí, bueno, y vamos a contarle un poquito a los oyentes que el corte este se debe a que la empresa tiene que realizar tareas de mantenimiento para poder optimizar y hacer que sea mejor el funcionamiento de la luz en toda la ciudad y los alrededores. Una noticia que no nos gusta dar, pero bueno, que tuvo que ver con los chicos de la Facultad de Trabajo Social, que el sábado entraron delincuentes y destrozaron y robaron el buffet y la fotocopiadora. Sí, fue ahí en la sede de la calle 9 y 63, y bueno, la verdad que de a poco se están reconstruyendo y las cosas, están juntando plata con los chicos del centro de estudiantes, así que bueno, vamos a ampliar esta noticia porque consideramos que también nos toca a nosotros, somos todos compañeros de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, afirmaron que los objetos que se llevaron fueron de poco valor, pero lo que más bronca dio fue el despelote con el que se encontraron, con todo desparramado, la mercadería en los suelos. Fue realmente un desastre, destrozaron todo, literal. Sí, así es. Así que bueno, también damos nuestro apoyo desde acá a todos los compañeros. Ayer a las cerca del mediodía nos enteramos que había llegado la policía porque entraron a la facultad, entraron al buffet y al espacio del centro de estudiantes y a un aula de la facultad. La alarma suena porque el aula estaba asegurada y a raíz de eso es que viene la policía y que nosotros nos enteramos porque justo pasó un compañero por acá y entró, vio que había lío y entró. Y ahí nos enteramos que habían roto todo en el buffet y en el centro de estudiantes, que se habían llevado algunas cosas pero que lo que más hicieron fue daño. Simplemente. Y se llevaron plata y se llevaron algunas cosas del aula, de la facu. Pero acá teníamos computadora, impresora, la rompieron. En el buffet tiraron todos los mostradores, las carameleras, todo destrozado. Estábamos escuchando a Rocío, una de las integrantes del Centro de Estudiantes de la agrupación 26 de junio del Frente Popular Darío Santillán, que estaba comentando un poco cómo fue la situación al encontrar todo destrozado, todo... Sí, claro, porque, o sea, no es que entraron y vieron ahí a los, digamos, por así decirlo, a los chorros, sino que vieron cómo, o sea, imagínate llegar y ver cómo tu espacio, porque esta chica está en el centro de estudiantes, cómo tu espacio de centro de estudiantes, de la agrupación que, digamos, administra y que colabora para el bienestar de todos los alumnos que van a esa facultad, llegan y se encuentran con este panorama que es algo que, por eso decía anteriormente, nos golpea a todos. Sí, sí, porque produce bronca, produce impotencia y además se genera esta como no encontrar una solución, digamos, cuando uno trabaja a pulmón y la rema día a día para poder conseguir que no solo esto es para un beneficio de ellos, digamos, sino también porque el buffet es de todos los chicos que van a la facultad, sea la agrupación que sea. Sí, el buffet y la fotocopiadora también, mismo desde el espacio de centro de estudiantes. Por eso también es como que también se abrió... se puede dar a abrir el debate porque lo que hicieron realmente son daños que por ahí no fueron tanto materiales porque los chicos no tenían tanto, pero sino más que nada el destrozo de todo eso. Así que bueno, vamos, si te parece, vamos a seguir escuchando a la compañera. Cuando está analizando, ella dice que esto, lo que hicieron, el destrozo, tuvieron muchísimo tiempo, así que también eso abre un incógnito más. Entendemos que la facultad no estaba garantizando las condiciones mínimas de seguridad como para que no suceda, porque evidentemente pudieron entrar y estar horas, porque con todo lo que hicieron sacaron las rejas para entrar. Justo recién nosotros con plata del centro de estudiantes habíamos invertido para poder comprar una computadora, una impresora, habíamos ampliado la mercadería del buffet y ahora es como medio empezar de cero, pero también... Un montón de compañeros se han solidarizado y están ahora participando mismo de la limpieza y todos nos tiran buena onda. Escuchábamos a Sofía del Centro de Estudiantes de Agrupación 26 de Junio y comentando esto también, ¿no? Que aseguraban que la fotocopiadora, el buffet, el espacio de centro, área de género, son los únicos de todo el establecimiento que no tienen alarmas o dispositivos de prevención, algo que los estudiantes ya le habían planteado a las autoridades y por los que ellos se sienten desprotegidos, digamos, porque son las zonas donde ellos se manejan y no son las que tienen una alarma o... Claro, un cuidado, digamos. Sí, eso es lo que también plantean desde el Centro de Estudiantes porque, bueno, en la Facultad de Trabajo Social hay un patio interno donde ahí se encuentran el espacio, el buffet, el espacio fotocopiadora, el espacio del Centro de Estudiantes y lo único que tiene alarmas, digamos, y que tiene seguridad son las aulas. Como robaron en una de las aulas, la alarma empezó a sonar y ahí se dieron cuenta de que, bueno, algo estaba pasando en la facultad. Obviamente los chicos esperan una respuesta por los grandes daños que han sufrido y para volver a tener los espacios de fotocopiadora, de buffet, de centro de estudiantes como corresponde o por lo menos como ellos los tenían y para eso necesitan el apoyo de la gestión de la facultad, digamos. Sí, de la gestión de la facultad y también un llamado a todos los estudiantes de la facultad, a los alumnos que los que quieran solidarizarse son bien recibidos, obviamente. Yo creo que la solidaridad en estos casos realmente no solo pasa por la ideología política, yo creo que la mayoría de las agrupaciones de la Facultad de Trabajo Social se debe haber solidarizado y apoyando en esta situación a la agrupación 26 de junio. Sí, así es, debería ser así, dejando de lado bueno sus ideales políticos, sus luchas y lo que sea, pero con el fin de el bienestar, digamos, de todo el alumnado y todo el estudiantado de la facultad. Obviamente porque, como decíamos, son espacios en común de todos los estudiantes. Vamos a escuchar un temita de Led Zeppelin, ¿no? Rumble On. Thank you. years ago in days of old when magic filled the air. Just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum at the evil wall crept up and slipped away. Arrancamos este segundo bloque del Purgatorio, 12 y 23 del mediodía, ya se nos está pasando el programa y tenemos mucha información acá que dar. Bueno, vamos a arrancar ya con este tema que tuvo que ver con lo que pasó el sábado en la Villa Papa Francisco de Villa Lugano, que hubo un desalojo y alrededor de 60 personas acampan frente al terreno exigiendo viviendas y además se dice que no aceptaron pasar la noche en los paradores que les ofreció la ciudad. Sí, así es. Y bueno, para esto tenemos en línea a Cristian Romo, que es integrante del Movimiento Dignidad. Este es un movimiento que conforma la Corriente Villera Nacional, que es una herramienta de lucha para los barrios, que lo que intenta es luchar y trabajar por el bienestar de, digamos, de los que habitan en las villas y para que se pueda llevar a cabo bien la urbanización de esos lugares. Hola Cristian, ¿me escuchás? Sí, te escucho, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Primero quería saber bien cuál fue el ofrecimiento que recibieron por parte del gobierno de la ciudad, si hubo un ofrecimiento antes de producirse este desalojo. No, no hay ningún tipo de ofrecimiento de la ciudad de Buenos Aires. El desalojo se llevó adelante una vez que el gobierno nacional le prestó las fuerzas de seguridad para poder intervenir y se realizó el desalojo de manera intempestiva y bastante desorganizada, porque todavía hay familias que están al costado de la toma, en carpas, con niños, con este clima helado que hay hoy por hoy en nuestro país, digamos. Así que la verdad que propuestas fueron ninguna. Lo único que atinaron a hacer es tratar de llenar en los paradores, que ya son lugares que están repletos de por sí, porque hay un problema habitacional enorme en la Argentina, tratar de llevar alguna cantidad de personas del desalojo a los paradores. Obviamente los paradores están desbordados y quedó gente por fuera, y además esos paradores tienen una característica que son más parecidos a un campo de concentración que a un lugar para poder habitar, ¿no? La jueza López Iñiguez había dicho que este procedimiento, como suelen llamarlo, se realizó sin incidentes, sin resistencia ni heridos. ¿Estás de acuerdo con esto? No, bajo ningún punto de vista. Yo estuve en la toma el día que se hizo el desalojo. Cuando me enteré que estaban desalojando, me fui corriendo para allá. Y la verdad que para nada. De hecho, hay heridos de bala de goma, hay un montón de gente que hay gente que está internada, hay gente que resistió una parte de la toma y todavía sigue estando ahí montado. La verdad que no es cierto, y en general lo que hacen es tratar de justificar la decisión que han tomado, que es una decisión para nosotros, por supuesto, errónea, pero además apresurada y de improvisada. Hola, Cristian Yudi te saluda. Yo Hola, te quería preguntar que desde el movimiento, ¿cómo creen que puede solucionarse este conflicto para ayudar a los afectados, a todas estas familias que por ahí hoy están en la calle? Mira, son las cosas que se pueden hacer, digamos. Lo primero que ahora, en este momento, nosotros ayer fuimos con un grupo de personas a Desarrollo Social de la Nación, porque creemos que la capital federal es parte de la nación y que tienen que dar algún tipo de respuesta para que esa gente no duerma en la calle. La respuesta fue mandando muchísima policía, por un lado. Por otro lado, los tuvieron 12 horas bajo la lluvia y el frío helado que hizo ayer con niños esperando y no nos dieron ningún tipo de respuesta. Lo primero que tienen que hacer es darle un lugar donde vivir a esa gente, aunque sea provisoriamente, porque está viviendo al costado de la toma, con este clima, niños sin... Hola. Hola, hola, sí. Hola. Sí, sí, te escuchamos. No, con niños, y la verdad es que eso es parte de lo improvisado que fue el operativo, para empezar. Es increíble que el gobierno nacional diga que tiene, que dio dos lugares para meter a esa persona y nosotros tenemos nuestros lugares llenos. El gobierno no tiene lugares donde meter a las personas y una organización como la nuestra tiene a más de 100 familias hacinadas en sus espacios porque si no duermen en la calle. Eso por un lado. La improvisación con la cual lo hicieron y la falta de respuesta de lo inmediato, que es el desalojo y la gente que hace mientras tanto. Después, por otro lado, creemos que tiene que tener una política de vivienda populares acorde a las necesidades de la gente, que está clarísimo que no lo está llevando adelante. Esto tanto Macri como el gobierno nacional hace años que están gobernando y no tienen una política de viviendas populares que pueda solucionar los conflictos a las mayorías, sobre todo a las mayorías de los sectores bajos. Claramente eso es uno de los principales conflictos que tienen que avanzar, ¿no? Y por supuesto que un desalojo siempre es negativo y que no se tienen que llevar a cabo porque la gente queda en la calle. Entiendo que además de estas denuncias que vos estás comentando, denuncian un pacto de complicidad del PRO y el grupo K, digamos, para avanzar sobre la represión de los que luchan por una vivienda digna. ¿Qué me podés ampliar de este pacto? Me parece que el pacto PRO-K se está llevando adelante desde hace años para gestionar la ciudad de Buenos Aires. El gobierno kirchnerista claramente eligió un enemigo, que es Mauricio Macri, pero un enemigo ficticio porque trabajan en conjunto y se votan las leyes mutuamente, por un lado. Se han votado la policía, la metropolitana, el kirchnerismo le votó la policía metropolitana al gobierno de Macri, el kirchnerismo le votó al gobierno de Macri la venta de todo un sector de la parte sur de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, en donde están haciendo negocios especulativos con respecto a las tierras de la ciudad. Claramente ese pacto existe, se puede comprobar muy fácilmente, y por otro lado, obviamente están esperando, como estos gobiernos, por lo menos el gobierno nacional está viviendo una etapa de fin de ciclo, están esperando que haya muchas más protestas sociales, mucha más bronca en la calle, porque no están pudiendo contener la inflación, porque no están pudiendo asegurarle la renta extraordinaria que le venían asegurando a los sectores dominantes. Entonces la conflictividad social va a avanzar y hay un pacto entre ellos de no permitir que avance mucho más allá de lo previsible. Y lo que hacen es empezar a desalojar ahora a la gente porque me imagino que creen que en diciembre es un mes muy caliente y que están tratando de demostrar ahora que no van a permitir eso, digamos. Así que me parece que ahí. Sí, Cristian, y bueno, como vos decías esto, de por ahí de que el pacto este lo que intenta es disminuir la protesta social o lo que fuere, las manifestaciones, ¿ustedes tienen en mente hacer alguna manifestación para protestar sobre este hecho que la verdad es lamentable? Sí, mañana a partir de las 10 de la mañana va a haber una movilización unitaria, como la mayoría de las organizaciones, incluidas organizaciones que dicen ser del Gobierno Nacional y Popular, en donde va a haber, vamos a movilizarnos hasta la jefatura de gobierno y hasta donde se encuentra el señor Berni para pedir que paren de desalojar y que paren de vivir a las mayorías y a los luchadores sociales. Digo, esta forma de trabajo es la constitución, por un lado, de estos malos gobiernos, ¿no? Del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional. La cooptación por un lado, la violencia con la policía por otro, y si no, la judicialización de los luchadores. Una de esas tres medidas lleva a buen puerto a un país que necesita cambiar urgentemente. Así que nos parece que esto hay que denunciarlo y que hay que avanzar en la unidad con las organizaciones para dar esta batalla. Bueno, Cristian, muchas gracias. No, de nada, un saludo. Estábamos escuchando a Cristian Romo del Movimiento Dignidad, que conforma el movimiento de la corriente villera nacional. Sí, la verdad, con un hecho lamentable, porque hubo represión, porque hubo más de 2.000 efectivos de la Policía Metropolitana, de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional que fueron a sacar a esa gente de sus casas con violencia y sin un anticipo, sin siquiera decirles que por ahí estaban en peligro de desalojo. Estas familias hace ya desde febrero que estaban viviendo ahí. Fueron terrenos que se los dieron punteros políticos, que son 5 punteros políticos que están procesados, pero que están en libertad y que, bueno, que juegan con la vida y con la dignidad de esta gente. Así que repudiamos también este acto. Sí, además el hecho de resaltar que justo desde el sábado volvió el frío invernal a además. La ciudad, y esta gente está sin casa, sin un techo y en la calle, sufriendo este frío, la lluvia, el viento, y no solamente gente grande, o sea, tenés adultos, tenés ancianos, tenés niños. Hay una parte de esta gente que está todavía en el predio, predio que se encuentra vallado y que la gente que estaba viviendo ahí no lo dejan entrar, la policía que está ahí cortando el tránsito de ingreso y salida desde el predio. Así que realmente una situación muy triste y muy dolorosa. Dolorosa y que genera impotencia también. Sí, así que esperamos que, bueno, que tengan una respuesta. Repetimos que mañana a partir de las 10 de la mañana van a hacer la movilización hasta la jefatura del gobierno, allí donde está el ministro Berni, para que, bueno, les den una solución para que al menos dejen de desalojar a esa gente. Bueno, vamos a escuchar un tema de Sky Bailinson, Lluvia sobre Bagdad. Mm-hmm. Che, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate, escuchá eso. ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirta. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirta San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio y para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo el día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con la de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Vamos, vamos. Regresando a la tierra. ¿Y qué sigue? Arrancamos este tercer bloque del purgatorio, 8 grados en La Plata. La verdad que está bastante fresquito, ¿no? Bastante fresquito para salir con camperita, bufanda y guantes, ¿por qué no? Sí, la verdad, también hay mucho viento. No sé si estarán programadas algunas lluvias para la tarde. Es probable, porque sí, el cielo parece que tiene ganas de llover. Bueno, arrancamos con este tema de precarización laboral que hemos decidido tratar durante toda esta semana. Sí, esto es porque necesitamos hablar como periodistas, como trabajadores de la comunicación que somos, necesitamos también defender a nuestros compañeros del diario Hoy, de Radio Provincia, que como la semana pasada anunciamos, estuvieron marchando en busca de sus derechos. Claro que sí, y por eso estamos hablando del Estatuto del Periodista, que es una norma legal que especifica la reglamentación para las actuaciones de periodismo. Claro, bueno, el estatuto es la ley 12.908, que fue promulgada en el año 1946 por Perón, y bueno, y es lo que rige ahora. Según la ley, tendría que ser la forma en que los medios de comunicación, las empresas, tienen a los periodistas como empleados, o sea, es lo que reglamenta todo. Claro, y yo acá tengo que, para ser considerado un periodista profesional, hay que trabajar 2 años en forma regular, cobrando un sueldo en tareas propias de la profesión, es decir, escribiendo notas, haciendo radio como estamos haciendo nosotros, como camarógrafo, etcétera. Sí, así es. Por ejemplo, en una redacción se tienen que escribir 24 notas o más en un año para que el periodista que desempeña esta función pueda ser incorporado a planta permanente, es decir, que sea colocado por la empresa en blanco con todos sus derechos garantizados. Algo que no pasa, creo que en ningún medio de la Argentina. Tal cual, eso creo. Además, creo que el horario semanal de un periodista no puede pasar las 36 horas... y de sobrepasarlo, se deberían retribuir la misma cantidad de horas en horas de descanso o pagarse como horas extra con recargo del 100%. Sí, horas extras, vacaciones que tampoco las tienen, feriados que no les pagan. Son cosas que, por eso hablamos de esta precarización laboral, de esta forma nefasta en la que tienen trabajando a todos los periodistas, a la gente de prensa. Y que, bueno, que también nosotros por ahí cuando vamos a hacer algún trabajo, también por ahí nos dicen las empresas que somos colaboradores o pasantes. Entonces hacemos por ahí el mismo trabajo que grandes periodistas que hacen el mismo o mayor trabajo, pero no cobramos o cobramos mucho menos dinero de lo que ganan ellos. O sea que ahí está, todo está, digamos, el estatuto del periodista es no cumplido por las empresas, obviamente por sus intereses, porque el curro lo ganan ellos. Tal cual. Y otra cosa que tiene que ver con estos despidos, sobre todo los despidos del diario Hoy, que no hay indemnización ni preaviso cuando hay un daño intencional a los intereses del principal, acto de fraude o de abuso de confianza establecido por una sentencia judicial, cuando hay una inhabilidad física o mental o una enfermedad contagiosa crónica que ponga en riesgo al resto del personal, cuando hay una inasistencia prolongada o reiterada, cuando hay una desobediencia grave o reiterada, o una incapacidad para hacer las tareas dentro de los 30 días del periodo de prueba. En todos estos casos, los despidos son sin indemnización ni preaviso, cosa que no ha pasado con los chicos del diario Hoy, ya que primero que no han sido avisados, claro, no han sido notificados, tienen que ser notificados un mes antes de que van a ser despedidos, echados, y con una justificación por escrito. Sí, además también tienen que, por parte de la empresa, recibir, o sea, si yo te digo, mira, Mauro, yo a vos a partir del mes que viene no te voy a necesitar más, te tengo que dar lugar dentro de la jornada diaria para que vos puedas ir a buscar otro trabajo. Y aquí es, como decíamos, donde los colegas se ven perjudicados, ¿no? Sin recibir la indemnización que les pertenece y que, por ser trabajadores de prensa, deberían tener. Y realmente no la están teniendo, digamos. Ahí está la clave de este conflicto. Y también está bueno que se empiece a tratar y que se empiece a ver que la gente que trabaja en los medios empiece a hacerse rebelde, digamos, de alguna manera, para tener una dignidad laboral. Sí, así es. De bueno, también este espacio acá en la radio para comunicarle y contarle un poco a los oyentes que en verdad la situación de los periodistas es muy complicada. Vos imaginate que un periodista, un licenciado en comunicación social que se pasa más de 6 años estudiando con una carrera que es bastante complicada, además, o sea, que nosotros lo vivimos a diario, por eso lo podemos contar y por eso también sufrimos lo que sufren los compañeros en el diario Hoy o en Radio Provincia. Que vos imaginate que después de romperte estudiando, y obviamente uno lo hace por vocación porque realmente ama esta profesión, pero que después no sea redituable, que nadie te compense, que nadie te deje trabajar tranquilo, me parece que es una situación totalmente nefasta, horrible, y que bueno, y que tiene que haber una modificación desde los sindicatos, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo. Estos periodistas no reciben ayuda. Y bueno, lo que queremos hacer es concientizar a la gente para que, por ejemplo, cuando se haga una marcha, una movilización, acompañe a este grupo de compañeros que en verdad lo único que quiere es tener un trabajo digno como cualquier trabajo. Claro, además también resaltar las condiciones de violencia laboral que trabajan los chicos del diario Hoy. Porque vos pensás que, bueno, yo soy un periodista recibido hace un mes, por ejemplo, y entro a trabajar en el diario Hoy, y cuando a mí me ponen en una condición de sumiso, de casi un esclavo, digamos, es mi primer trabajo, yo no puedo darme el lujo de renunciar porque sí. O sea, ahí es cuando uno tiene que agachar la cabeza y decir, bueno, ¿por qué me está tocando, no sé, estar bajo la orden de mando de con tanta violencia y con tanta, no sé, sí, impunidad? casos de violencia que están bien explícitos, casos de violencia que realmente es rebajarse, es que una persona te falte respeto, te putee porque es tal persona, la dueña, el dueño, quien fuere, quiere que el trabajo se haga de tal o cual manera, y vos como periodista que tenés tu marca personal por ahí lo haces distinto. Entonces venís y recibís un reto, pero ni siquiera en forma de decir, bueno, un reto que contribuya al medio, que contribuya a tu formación como periodista, no, un reto que realmente te deje tirado, sin ganas de seguir trabajando, sin ganas de seguir apostando a un periodismo, a una comunicación social que lo que haga es contar las cosas como son, contar la verdad. Tal cual, además, nosotros tenemos muy bien claro que una vez recibidos, arranca una transición, es un viaje bastante largo hasta, no sé, formar una profesión. Es decir, recién recibido, arrancás con trabajo de ad honor, una pequeña remuneración de acá, otra de allá, hasta, bueno, poder encontrar algo firme, digamos, y que tenga su buena revitalización económica. Sí, por eso también es muy feo, digamos, que, por ejemplo, en este caso, una vez que vos decís, bueno, sí, estoy trabajando en uno de los diarios más importantes de la ciudad de La Plata, uno entra con tanta expectativa y después al entrar es como que esto te genera un shock porque hay precarización laboral, porque no hay dignidad, no hay respeto hacia el periodista, porque una persona que se está formando continuamente años y años tiene que terminar trabajando en negro. Todo esto es, la verdad, no como que no hay, todos los adjetivos que se me vienen a la cabeza son malos, no hay otra. No, bueno, pero ya hablamos de nefasto, horrible, no sé, creo que ya hemos cerrado esta idea como para que la gente entienda que cómo es esta situación y que debe apoyarla y debe solidarizarse con ella. Sí, así es. Así que también, bueno, nuestro apoyo a todos los compañeros desde este pequeño y humilde espacio que tenemos. Nada, mandarles nuestro apoyo y que también vamos a estar siempre que haya una movilización, una manifestación, para que de una vez por todas se termine con esta precarización laboral. Cerramos este bloque escuchando Girls and Boys de Blur. We'll be right back. mañana y la tarde. El mediodía. Entre el cielo y el infierno. El purgatorio. Arrancamos este cuarto y último bloque bailando con esta música que realmente te hace mover las caderas. Te hace sacar sonrisas también. Sí, estamos también todos acá en el estudio, allá cruzando la pecera. Sol y Mika también están meta baile. La verdad que nos estuvieron acompañando todo el programa, así que les damos las gracias. Gracias por los mates. Bueno, primero quiero hablar de este tema que estamos viendo acá del Círculo Electrónico Supernova. Sí, esto es un acontecimiento que se realizará el sábado 30 y el domingo 31 a partir de las 16 horas en el pasaje Dardo Rocha, la sala polivalente. O sea, la dirección es calle 50 entre 6 y 7 y bueno, las entradas son gratuitas. Pero se van a entregar por orden de llegada hasta agotarlas durante la semana del evento. Las podés ir a retirar en las oficinas de la Secretaría de Juventud, pasaje Dardo Rocha, primer piso. Sí, así es. Y bueno, ya para que estamos acá tirando el chivo de un par de eventos, también vamos a comentarle a la gente que todavía falta para esto, pero para que lo tengan en su agenda. El viernes 5 de septiembre va a estar presentándose Perros de Presa y Vieja Estación en Rey Lagarto, que queda... Es el bar que queda allí en 45 entre 8 y 9 a partir de las 22 horas. Y también el sábado 6 de septiembre, o sea, al día siguiente, Perros de Presa va a estar acompañado de la Mississippi y de la Pipati Rock, una banda que, la verdad, la otra vez tocó con Loborne, ahí en el mismo lugar donde van a tocar, que es en la Trastienda. Una banda de Junín que a mí particularmente me gusta mucho. Ya vamos a poner un par de temas acá y cuando viajen seguramente vamos a tener alguna entrevista en piso con ellos o los vamos a estar llamando para que nos cuenten un poquito sobre esta banda. Entonces, Perros de Presa, la Mississippi y la Pipati Rock en la Trastienda de La Plata, que queda en calle 51 entre 5 y 6 el sábado 6 de septiembre. También quiero invitarlos a ver y escuchar Pelo Punk en el Festival del Arte Joven de La Plata, que se va a realizar este sábado 30 de agosto en el Auditorio Pasaje Dardo Rocha a las 5 de la tarde. Así es. Y bueno, y lo último, vamos a tirar el chivo de... Hay una banda muy conocida de acá, de la ciudad de La Plata, que se llama Predicador Solar, que va a estar presentando su nuevo disco en el Teatro... que queda en 41-7-8 el próximo 14 de septiembre. Iba a estar acompañado de los chicos de Puro Veneno, que son una banda del barrio del Triunfo, que les mando un beso muy grande a los locos esos, que es una banda del barrio del Triunfo que hacen tributo a los Redonditos de Ricota, y la verdad que suena muy bien. Bueno, y quiero hablar sobre una iniciativa que ha tomado la UNLP, que arrancará en septiembre. Esta iniciativa tiene que ver con dictar cursos de ingreso a distancia. Esta idea lo que busca es que los estudiantes de la escuela media entren en contacto con los contenidos educativos de la universidad antes de iniciar el periodo de inscripción. La verdad que eso es una muy buena iniciativa. Más que nada para que los chicos que están terminando el secundario tengan la posibilidad de acceder a distintos textos y materiales de cada carrera, siempre y cuando, bueno, vamos a resaltar que son en algunas facultades, porque son en las facultades donde el curso de ingreso es nivelatorio y no eliminatorio. Exactamente. Entonces, de esta manera, los chicos entran a la facultad antes de inscribirse y así pueden conocer los contenidos, darse cuenta si les gusta, para luego completar los trámites formales de inscripción. La idea de esto es crear un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje en el que docentes y alumnos comparten un espacio de trabajo, comunicación e interacción. La verdad que esta iniciativa está buenísima. Yo que los chicos, pasan los años y viste que se van sumando un montón de cosas. Yo que los chicos la aprovecharía. Yo, mira, me tuve que venir de Tandil para anotarme, hacer todos los papeles, después venir a hacer el ingreso en febrero con un calor bárbaro. Pero bueno, estoy orgullosa de haberlo hecho igual. Y bueno, feliz. Sí, yo creo que también, o sea, me anoté acá en esta humilde profesión y si me gustaba, me gustaba, y si no me gustaba, bueno, era tachar y buscar otra, pero bueno, gracias a Dios todavía sigo en carrera. Bueno, creo que llegó la hora de... De mandar un temita más, un tema musical. Vamos a escuchar una canción, che. Bueno, dale. Vamos a escuchar... Mr. John de Sui Generis. Bueno, de esta manera llegamos, ya pasada la una, llegamos al final de esta emisión de los martes del Purgatorio, que tiene que ver, estuvimos viendo los destrozos en el buffet de la Facultad de Trabajo Social, también estuvimos hablando con Cristian Romo del Movimiento Dignidad de Corriente Villera Nacional por el tema de los desalojos en la Villa Lugano. Después estuvimos hablando sobre el estatuto del periodista y la precarización laboral, lo que esto genera en los trabajadores de prensa que se han estado movilizando y protestando por ser escuchados. Y finalmente, bueno, recién estuvimos hablando un poco de los eventos culturales. Sí, de la agenda cultural que se viene en la Ciudad de La Plata y de esta muy buena iniciativa que ha tomado la Universidad Nacional de La Plata para los cursos de ingreso. Cursos de ingreso a distancia que van a arrancar en septiembre en Facultad de Informática y alguna más. Bueno, hemos llegado al fin de esta emisión de los martes del Purgatorio. Un saludo para Mika ahí que está junto a Solange en la operación y producción. Así es, un trabajo impecable de las chicas. No seríamos nada sin ellas. Hay que reconocerlo. Y Judith las mates. Judith Álvarez. Con conducción. Un placer, como siempre, Mauro, mandarle un saludo a nuestro compañero Juan Manuel, que, bueno, por problemas de... No, problemas no, porque tiene que trabajar, el chico no puede venir acá, pero bueno, siempre está ahí. Yo soy Mauro Salina, esto es El Purgatorio, nos vemos o nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía.